acordes de la música popular del pueblo venezolano para hacer este contacto con la patria de Bolívar y de Hugo Chávez. Desde Radio Centenario de Montevideo estamos recibiendo por primera vez, con mucho gusto, agradeciéndole que esté con nosotros, al compañero Robert Longa, militante. Él nos va a contar de qué ámbitos y está en comunicación con Radio Centenario. Buen día, Robert. Buen día, camarada. Un saludo a todos los compañeros de Radio Escucha, que hoy me place esta entrevista para dirigirnos al pueblo uruguayo, a toda la patria grande, el movimiento popular y, por supuesto, a toda la patria grande. Bueno, le queremos agradecer al compañero Gabriel Gil, también militante de organizaciones campesinas, que nos pasaba el contacto contigo. Robert, vos sos de Caracas, ¿no? Sos de lo que se conoce la división territorial en Venezuela como parroquias del populoso 23 de enero. Soy aquí el 23 de enero y, bueno, pertenezco a la comuna socialista El Penal 2021, desde todo ese ejercicio embrionario que impulsó nuestro comandante Chávez para la plataforma y la organización necesaria del movimiento popular como el mecanismo de administración de política, economía y todo el elemento social. El grande, otro grande de Latinoamérica, Simón Rodríguez, lo llamaba la toparquía, el gobierno del lugar. Desde aquí, desde el corazón de los barrios caraqueños, impulsando entonces toda la gesta y acompañando todo ese sueño libertario de Simón Bolívar y el comandante Chávez. El 23 de enero tiene una fama y una tradición de organización popular muy particular, ¿no? ¿Cómo se lo podrías describir a la audiencia uruguaya que te está escuchando? La populosa parroquia 23 de enero es una parroquia que durante años, después de lo que fue la caída del dictador Marco Pérez Jiménez, anteriormente se llamaba 2 de diciembre, porque el dictador era quien hizo la urbanización. Después de su caída, en el año 58, surge toda esta leyenda de construcción política popular y combativa del barrio 23 de enero aquí en Caracas. El barrio 23 de enero tiene una particularidad, que es una colina que queda por sobre el Palacio Miraflores, el Palacio Presidencial, que desde allí, en lo que era anteriormente el Ministerio de la Defensa, el Museo Histórico Militar, hoy en día el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos inmortales de nuestro comandante Chávez, desde la lógica geomilitar, de la defensa sobre el palacio, es una colina que queda por sobre ellos y siempre ha estado durante todo lo que fueron los gobiernos de la Cuarta República. Fue una parroquia muy reprimida porque siempre se mantuvo en una constante protesta por sus reivindicaciones sociales. Claro, y también en estos años del proceso bolivariano es una de las bases, digamos, populares fuertes del chavismo, con organización propia, ¿no? Incluso en materia de seguridad y otro tipo de cosas. Sí, la genesis de nosotros, como lo dije anteriormente, después de la caída del dictador Marco Pérez Jiménez, ha sido una parroquia que se ha mantenido en el campo de la revolución, en la escuela de izquierda revolucionaria, y donde han surgido muchos movimientos sociales que han estado involucrados en la lucha política revolucionaria de nuestro país. Y después, con la ofensiva de todo lo que fue la revolución bolivariana, ha sido la revolución bolivariana, después de este 4 de febrero del 92, cuando el gigante dijo por ahora, lo hemos mantenido en pie de lucha, acompañando en los momentos apartar alguna denominación de la primavera de la revolución bolivariana, y de igual forma en estos momentos ahorita que nos ha tocado resistir junto al presidente obrero Nicolás Maduro. Bien, nosotros, como te imaginarás, como Radio Solidaria con todo ese proceso, tratamos de seguir diariamente las noticias de Venezuela a través de los medios oficiales. También seguimos todo lo que plantea su gobierno, la situación de las agresiones de Estados Unidos, ahora esta situación con Alex Saab, pero también nos interesa estos contactos con militantes populares desde el contacto directo con la gente, con el pueblo venezolano, Robert, para saber también cómo se va librando la batalla desde el punto de vista de la vida del pueblo, ¿no? Sabemos que está arrastrando hace años dificultades muy importantes de la economía, situaciones de desabastecimiento, algunas generadas por la derecha, ¿verdad?, por la oposición, por los empresarios, y otras producto de situaciones que se quieren corregir del gobierno, ¿no? El Che, hay un pasaje de El Che en Cuba, donde Che tiene una discusión con el Politburó, están los rusos, están otros compañeros allí, y discutían toda esa concesión del Che que hablaba del hombre nuevo, y el Che se molestaba ya porque le decían que no se podía construir una sociedad que se manejara nada más bajo los estímulos morales, sino que hacían falta los estímulos materiales. Y el Che le contesta a los compañeros que si no se operaba un cambio en la conciencia del sujeto, jamás íbamos a poder construir el socialismo. Lo clave de todo esto, en medio de toda esa guerra, sí, decía yo que el Che Guevara, entonces, en ese momento que le hablan de los estímulos materiales, él hablaba de los estímulos morales, que no se podía construir un socialismo si no había conciencia en el pueblo, nada más, no solamente el sentimiento, sino la conciencia. El comandante Chávez a nosotros lanzó un cable a tierra cuando habla de eso, que habla Carlos Mariátegui, de esa América indoamericana, y más adelante Simón Rodríguez llama a de ser original o inventamos o erramos. En un primer momento Chávez para nosotros es el amor de nuestra vida, es un sentimiento, pero luego también tenemos que convertirlo en conciencia. Y en este momento tan duro que vive la patria grande, es el momento donde el pueblo venezolano tiene que crecerse en esta resistencia. Por supuesto, hay críticas, hay cosas que ir resolviendo, pero ahí juega un papel preponderante y fundamental la corresponsabilidad que tiene que asumir el movimiento popular y las comunas, para no dejar que ese sueño que emprendió el comandante Chávez desde Bolivia hasta nuestros días se desvanezca. Y bueno, nosotros decimos que siempre esa vía congoja a la clase media, cuando las señoras iban a lavar la ropa de los esposos a los ríos, que lavan la ropa y aprendieron allí que los trapos sucederán en casa. Nos toca a nosotros hacer la crítica desde adentro, abrigar el debate dialéctico, político revolucionario, consistencia ideológica, y seguir profundizando de las comunas. Decía García Linera en su momento, las comunas han de ser el núcleo hegemónico de la revolución. Y bueno, aquí estamos dándose esa batalla desde la comuna, desde el movimiento popular, en resistencia permanente y cohesionándonos, en integración por un proyecto estratégico que no es el proyecto de Venezuela, sino que es el proyecto de la patria grande. Y hacia allí tenemos que apuntalar todo nuestro accionar. ¿Y qué rol tienen que jugar esas comunas que mencionabas? ¿Hasta dónde pueden incidir en las definiciones estratégicas que tiene que tomar el gobierno, Robert? A nosotros nos toca ahorita ser llamado. El comandante Chávez, en uno de sus últimos programas, habló del golpe de timón, entendiendo y haciendo entender que los partidos de la revolución son tácticos, los estratégicos son las masas. Y allí las comunas juegan un papel fundamental, son epicentro de lo que será esa lógica de que el comandante Chávez llamó el nuevo socialismo, la democracia participativa y protagónica. Nosotros ahora mismo, desde la comuna del Panal 2021, estamos llamando a la Confederación Comunal de la Patria, abolición del Estado, pero como ustedes saben, eso no es algo que se decreta, eso es algo que se va construyendo. Y con todas las herramientas que lo dio nuestro comandante Chávez, nosotros vinimos impulsando todo un ejercicio de zonas exclusivas de producción comunal, para ir cambiando la lógica de los medios de producción de nuestras comunas hacia todo, en este caso, hacia todo el radio de acción que podamos cubrir en Caracas y, por supuesto, sobre todo el lienzo de la patria. Le toca a las comunas ser los que pincelen el lienzo de la patria en nombre del comandante Chávez, en nombre de Bolivia, y con un ejercicio permanentemente práctico, y allí definir cuál es nuestra concepción de poder. Que decía el viejo Mao que todo fuera el poder es una ilusión. Entonces nosotros nos toca no solamente la alianza táctica con los partidos, con nuestro gobierno nacional, sino profundizar en la línea estratégica de la construcción sobre los cambios de los modos de producción, las relaciones de producción y todo lo que confiere este nuevo espacio de construcción. por supuesto, sin crear anacronismo, sin caer en asimetrías temporales, como el gigante en su momento lo llamó el socialismo del siglo XXI, y ese socialismo del siglo XXI lo estamos construyendo a lo indoamericano, diría Mariátegui. En su momento, por ejemplo, se marcaron como cosas a corregir el tomar el control, que el Estado venezolano asegure la producción de alimentos básicos, ¿no? Que, por ejemplo, estaba en manos de empresarios, en manos privadas. ¿Hay un rumbo para corregir eso? ¿Hay una iniciativa? ¿Se está en camino de corregir esos elementos, por ejemplo, para que no esté en juego el aprovisionamiento de alimentos a la gente? Son contradicciones que surgen dentro del mismo seno de la concesión del Estado. Y nos toca a nosotros los comuneros, así como esos programas que hemos definido con los compañeros de Gravier Gil, el pueblo a pueblo, lo que nosotros llamamos la zona de exclusiva producción comunal, eso que el comandante Chávez llamó unir el campo a la ciudad, nos toca a nosotros entonces legitimar, más allá de la legalidad burguesa, a través del ejercicio de la acción popular, legitimar y conquistar esos espacios de construcción popular. Si no se corrige, el pueblo lo corrige, porque para eso es que el pueblo está allí. Aquí no se da un cheque en blanco, aquí hay un pueblo que tomó conciencia. Desde el proyecto Chávez nos enamoramos, pero ahora estamos en plena resistencia para configurar las nuevas avanzadas que hemos definido, el salto hacia adelante desde la comuna. Allí nos toca a nosotros estar organizados, es clave la necesidad de nuclear el movimiento popular, es clave este tipo de entrevistas, que se conozca la voz del pueblo venezolano en otros escenarios de nuestra patria grande, para ir configurando una gran lógica de solidaridad internacional y de igual forma en Aguas Abajo una cohesión del movimiento popular. Yo creo que en una cumbre de la CELAC, el Pepe Mojica lo decía, nos hemos puesto a articularnos los gobiernos, pero tenemos que trabajar duro en articular el movimiento popular, las universidades, todas estas plataformas que nos permitan, desde las bases, del seno de nuestras barriadas, desde el seno de nuestras comunas, desde el seno de nuestro gueto, configurar toda una insurgencia, toda una emancipación popular de construcción del sueño de los grandes. Bueno, no te lleves mucho por los dichos de José Mujica, porque mirá que José Mujica también ha dicho acá en Uruguay que Venezuela es una dictadura y no del proletariado precisamente, Robert. Así que ojo con los dichos de Mujica, que un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Pero bueno, ¿qué preocupaciones de la economía en concreto, por ejemplo, tienen ustedes del rumbo de la economía? Si tuvieras que manejarme ejemplos concretos de lo que está planteando el pueblo venezolano. Hay una puesta en escena que han definido la zona exclusiva económica bajo una lógica muy pragmática que se plantea desde la China, ¿no? Que es que dicen que qué importa que color sea el gato, lo importante es que case ratón. Para nosotros entramos en contradicción con esa propuesta y sabemos y entendemos que el embrión de todo ese desarrollo, lo que es París, la nueva lógica de ese socialismo del siglo XXI pasa por la articulación, como decía anteriormente, de cambiar la lógica de producción. Nosotros nada hacemos con producir y seguir haciendo el juego al capitalismo. Por eso es que es clave que el movimiento popular y las comunas empiecen a cambiar toda esta lógica productiva, donde estamos trabajando con planes, como dije anteriormente, con programas que nacen desde lo popular, como el programa Pueblo a Pueblo, y no es otra cosa que la alianza campesino, comunero y obrero. Nosotros en todo momento hemos sido un sujeto insurgente, porque siempre hemos estado atentos a la defensa de la revolución, pero nos toca hoy en día, como les dije anteriormente, pero en cambio nuestra conciencia en función de toda una lógica económica que surja de las comunas. Muy bien, bueno, son temas grandes que quedan como presentados para seguir de cerca de esa realidad de la lucha, además, que está librando Venezuela contra la agresión externa de Estados Unidos, y bueno, este proceso de conversaciones con la oposición que ahora se interrumpió. Y nosotros te queremos agradecer estos minutos, Robert, y seguiremos conversando en cualquier momento, siempre esperando que Internet se porte bien para la comunicación. Muchas gracias por estos minutos. Camarada, para despedirme aquí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Hay algo que tiene que quedar bien claro. La lucha del pueblo de Venezuela es una lucha que se libra a nivel global. Y entendemos nosotros que hoy en día la confrontación de los imperios. No sea solamente bajo una lógica ideológica, sino o sea, es una lucha de una burguesía conservadora y una burguesía emergente. Y ahí nos toca a nosotros como movimiento popular jugar un papel preponderante en la nueva configuración de los escenarios mundiales. Gracias por la oportunidad que nos dieron y esperamos más adelante seguir profundizando este tipo de discusión. Honrado y agradecido por la oportunidad que nos dieron de dirigirnos al pueblo uruguayo desde aquí, desde Caracas, del corazón de los barrios, de las comunas y de la patria de Bolívar y Chávez. Mucha suerte en esa lucha, Robert. Hasta pronto. Venceremos.